Mire, mi hermano, en esta vida hay cuatro tipos de vaqueros. Están los vaqueros que andan por ahí guillados de Billy y de Kit y jamás han disparado un rifle de pellet. Están los vaqueros que matan, los que tienen guerra y tienen enemigos. Esos son los que siempre andan con otros vaqueros por si se forma un tiroteo. Están los vaqueros que se levantan todas las mañanas al amanecer de Dios para buscárselas porque tienen familias que alimentar y pequeños vaqueritos que echar para adelante. Y están los vaqueros que lideran el movimiento del reggaetón a nivel mundial. Soy de la calle, doble U, sin darte detalles, con Yandel. Si me tiran no falles, los vaqueros, yo no le temo a nadie. Son muchos años ya, Río y residenciales. Ajá. Si entras no sales, oye tú lo sabes, porque soy de la calle. ¿Cómo? Yo no le temo a nadie. Jueves siento en el Mercedes, me paro en Jiménez. Mi instinto me detiene. Oye W, y esos lambones, ¿qué es lo que quieren? Papi, tranquilo, que hoy ellos se mueren. Arranco pa' donde veniste. Mere, vamos a darle fuego a esos puercos. Papi, no te agites, que si compiten y logran que me irriten. Te puedo con el que derrite. Chequeamos. Me dirijo a la barriada Morales, con un par de anormales, de diversos residenciales. Mere, ¿qué haces por ahí, doble? Es que explotó la guerra, baja los metales. Chequeamos. Voy a 55 fumando mi un bonsai. Tirando por el canal que voy pa' tu rabo high. Matatán, que es la que hay. Arranco de prisa, me evitan la pesquisa. Llamando a Castellón, voy de camino pa' Brisa. Mira, Franco, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa gente? ¡Ja! Si los pillan, me avisan. Me cené el celular, lo metí, son los 10 cajeras. Los musulmanes te los jalan por la Rosaleda. En conexión con Barbosa pa' ser más grande la rueda. Y el que baje pa' Trujillo, allí se queda. Estamos en la calle. Mi respeto, sin darte detalles. Para todos los residenciales de Puerto Rico. Si me tiran, no falles. Yo no le temo a nadie. Residenciales, si entras no sales. Doble U con Yandel, porque soy de la calle. Llegaron los pilares, yo no le temo a nadie. Doble U, ja. Hay dos o tres poniendo el pie pa' que me hunda, ja. Por eso yo ando ready con la trulla de la segunda, ja. Con un tabaco y una funda, si desenfunda, manda las flores al agua en la paz. Terrestre, ajá. ¿Tú quieres que te muestre? Tú eres loco, que te demuestre. Papi, ya está la verde de Ponce para el que cuestre. Tú lo que estás buscando es que te secuestre. Se le cayó la baqueta a estos locos. Ahora un paso a los guerreros de Puerto Rico.